adiós mujer, yo ya me despido. A otras tierras lejanas me iré. Adiós mujer, yo ya me despido. A otras tierras lejanas me iré. Yo ya me voy bastante aburrido. De donde nunca te vuelva yo a ver. Yo ya me voy bastante aburrido. A donde nunca te vuelva yo a ver. Me voy llorando de ver las infamias que tú le diste a mi fiel corazón. Me voy llorando de ver las infamias que tú le diste a mi fiel corazón. Yo verme odiado de ti sin venganza, ese castigo no tendrá perdón. Yo verme odiado de ti sin venganza, ese castigo no tendrá perdón. Cuando lejos solito me hallé, en mi memoria existe el rencor. Y cuando lejos solito me hallé, en mi memoria existe el rencor. Esa es la historia donde quiera que vaya. Vengo sin rumbo olvidando el amor. Esa es la historia donde quiera que vaya. Vengo sin rumbo olvidando el amor.